con una canción del grupo para que sepáis de qué se trata. Y si no os mola el rollo, pues os vayáis al baño o a tomar algo por ahí, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Va a sonar de este rollo de música todo el día. No creo que cambie. Así que vamos a empezar con la que me comentan ellos que suele ser la canción de su último disco. En un principio tenéis el disco B, ¿no? Sí, es lo que tenéis grabado. No tenéis pero ningún single. Tenemos anterior, pero... ¿Está en el Bandcamp? Sí. Vale, pues ya pondremos algo para ver cómo fueran los inicios de la banda. Pero ahora vamos al disco, que suena bien redondo. Y que nos recuerda que tienen un directo, por cierto, no os lo perdáis, porque es lo mejorcito que hay ahora en Euskal Herria, al menos. Pronto en el estado. Así, así suenan Tooth. No sé, pues vamos a empezar un poco por conocer aquí a los componentes. Contadme un poco, ya que Dorta no está con nosotros, cómo, me imagino que sabréis su historia musical, su antes. Sí, sí, sí. Cuéntanos, a ver. Bueno, Dorta empieza a tocar en el grupo Eutanasia, allá por donde tendría igual, no sé si tendría 16, 17 años, forma una banda. Y en un principio forma conmigo y con otro amigo. Y luego nada, después de Tooth hicimos, o sea, después de Eutanasia hicimos Tooth. Y o sea, vamos, que y eso, Edorta sí, esa es su historia musical. Luego ha tenido otros proyectos, como ha estado tocando en Backbone hasta hace poco. Backbone es el grupo, sí, que más hizo Tooth, el grupo, ¿no? De vale. Pello. Es que me dijeron para llevar Backbone a mi aniversario. Es que hice un aniversario del programa en este Chubondo, que tocaron Knives, Ade, Melmac y Brody Boyhood, y me dijeron, trae a esos que son hostias, vamos a ver que eras tú también. Sí, puta madre, porque es que todavía no tengo claras las bandas para el 12º aniversario. Tengo ya la fecha y el lugar, Eso es. Gasteche Duondo el 29 de octubre. Uh-huh. Y luego vamos a poner Backbone y vamos a vamos. Sí, si sí, te parece, sí. si a ti te apetece, sí, ya sabéis cuál es la filosofía, es la misma que la de la Hora del Caos. La mitad de la pasta va para los grupos y la otra mitad para la radio. Sí, la historia. Así que, pues entonces el caso de Dorta y el caso tuyo, Mirri. Eso es. Pues, parecido. Sí, parecido. Yo empecé a tocar el bajo también pues, con 15 añitos. Y yo formé el grupo con Edorta, pero mi hermano tenía un grupo y me el bajista lo tuvo que dejar, me llamaron, fui a tocar, lo dejé Eutanasia y nada, y luego volví a Eutanasia después de que dejé el grupo de mi hermano, después de muchos años tocando, volví a Eutanasia porque el bajista también lo había dejado en Eutanasia. Y volví de nuevo. Es una biografía Wikipedia que se escribe sola, ¿eh? Y luego nada, pues luego formamos Tud. ¿El grupo de tu hermano cómo se llamaba? El grupo de mi hermano se llamaba Garrasi. ¿Tiene algo grabado? Nada. Era muy punky. ¿O no te atreves? No, era muy punky, tío. No sé si conocéis a Bullets of Misery, esa peña. Pues sí. Lea, el de Bullets of Misery, el guitarrista. Era guitarrista él. Mi hermano cantando y otro guitarrista. Yo bajo y batería el de Effectus, ahora otro grupo que tiene, ¿eh? Y eso. Y luego formamos esa Tud después de... ¿Qué año estamos hablando? Pues 2009 fue Tud. Hace 6 años, joder, 7 añitos, ¿eh? Sí. ¿Y tú estabas ya ahí? No. Ah, vale, hacía yo, macho. No. Con respeto, ¿eh? 17 años, hostia. Es que entonces ha habido muchas idas y venidas. Ya, vale, tío. Vale. Como, cuéntanos un poco la biografía, así. Pues nada, pues empezó Tud por una necesidad, porque ya empezamos a escuchar. O sea, hacíamos chándal metal en Eutanasia. O sea, de rollo Deftones, mogollón, escuchábamos Deftones, mogollón. Esto va dedicado al Miguelón, que le encanta el puto chándal metal. Y nada, pues eso. Korn, movías así, escuchábamos mogollón ese tipo de esto. Todos tenemos un pasado. Y nada, y luego pues empezamos a interesarnos por la música noise y dijimos, vamos a hacer un grupo, un trío. Y empezamos a tocar y nada, pues luego vino de batería el que estuvo en Bullets of Misery, empezó de Horta a tocar la batería en Tud. Sí. Tocaba la guitarra, el que ha hecho el diseño del CD, que todavía sigue siendo de Tud aunque no toque. Sí, está en Barcelona. Miembro en, ya. Se tuvo que ir a Barcelona y yo el bajo. Y luego vino el guitarrista de Sarkor a tocar la guitarra porque se fue a Barcelona. Luego se fue el guitarrista de Sarkor y Edorta se pasó a la batería. Vino el batería de Bullets of Misery. No, Edorta seguía tocando la batería. O sea, dejó de tocar la batería. Fue a la guitarra. Vino el de batería de Bullets of Misery a tocar. Hizo pues, un par de bolos o algo así y luego vino Peyo. Vale, joder, macho. Vaya, 7 sí, años. Una odisea, tú. Y ahora ya, ¿cuánto tiempo lleváis los tres que estáis ahora? Pues... 3 años, yo tocando. Sí, 3 años, sí. Bueno, entonces ya está, parece bastante afianzado el tema, ¿no? Sí. Vale. Y no sé, pues vamos a poner un temita del disco y mientras ponemos otro temita del disco, uno más largo, vamos a intentar escarbar en vuestro pasado, porque me ha comentado Arza que hay algo de una página de MySpace de Eutanasia. Ah, es verdad, sí. Pero ya existe MySpace todavía. Sí, claro. Ah, sí. Ah, pues sí. Es como una especie. El MySpace ahora me recuerda un poco a la típica balsa de esas que hay navegando por el océano que no llega a ningún lado. Sí. Está ahí, ¿no? Y funciona y suena. Ah, pues no. El otro día pinché. Hay una banda, de hecho, una banda de crust, de amigos míos ingleses de Leeds. Sí. Que se llaman World All the Time, que me encanta. A mí, crust no, y el hardcore no es mi estilo, pero estos son bastante. Y la cuestión es que el. Solo tienen música en MySpace. No jodas. Solo tienen música en MySpace. O sea, en internet o un directo que encuentres de esos que te he grabado y tal. Pero, o sea, música en original solo tienes en MySpace. Me parece, o sea. Pero MySpace era guapo porque yo encontré mogollón de grupos. Porque de los amigos de tal, encontrabas bandas que sí, te porque Bandcamp tiene un problema y es que. No hay una especie como de nexo. Es decir, joder, como por ejemplo. Red social. Es decir, música. Backbone. Backbone tendrán Bandcamp. Sí. No hay un link de Tud a Backbone. Ya, eso es. Sí. No hay colega de... O sea, no, por ejemplo, ponga... en Tud están Arza, Dorta y Mirri y tal. Sí. Y Arza, que tenga un link, bandas de Arza en Bandcamp. Pero luego ya hay Backbone. Gente que comparte discos de otra gente en Bandcamp y así. Pero sí, si pero era sigo... más fácil, yo creo, en MySpace. Sí, es más fácil. Sigue faltándole ese punto de red social que yo creo que se necesita en Euskadi, porque si no nos conocemos los que somos, o sea... Sí. Y yo tengo vuestra demo. Ya, la tengo. Aquello es terrible, local. La tengo, tío, me la regaló alguien que no sé todavía quién es. De hecho, debe haber una igual, ¿no? Seguramente. Podría ser, probablemente. Me regaló una demo y tal, y la escuché y... Sin más, no digo nada, o sea, porque realmente la puse, sonó y no me llamó en aquel momento, tío. De repente fui a veros a la hora del caos y me dijo, me cago en la puta, macho, ya, estos son tú. Es muy cambiado ya. Joder, macho, ahora ha habido un pedazo de salto cualitativo importante. Así que, bueno, vamos a poner una cancioncita de las largas que os voy a dejar elegir de vuestro último disco, único disco B. Sí. Tenemos, porque es curioso, parece que lo habéis estructurado como en canciones cortas al principio y canciones largas al final. Hemos querido hacer dos partes. Ah, vale, os has intencionado. Sí. Cuéntanos un poco. Hemos querido hacer dos partes en el CD, o sea, hay de todo. Tenemos canciones largas y tenemos canciones cortas. Entonces hemos querido meter lo que es la zurraya al principio y para el final, para que descansen los oídos un poquito, no sé, o sea, algo así. Un detalle para los, para los fans. Sí, señor. Un grupo con corazón y empatía. Vamos a poner la más larga, Isaki Uchak. Sí. ¿De qué va un poco? Contanos así. Es un... No está, ¿quién hace la letrista? Pero vale, es una canción que nosotros en nuestro setlist le llamamos Neurosis. O sea que vale, es bastante oscurilla y sin más. Nos molaba mucho. Esta canción salió echando hostias. O sea, lo compusimos echando hostias. O sea, salió sola, tío. Salió sola. Vale. Y pues Uchak es vacío, ¿no? Eso es. Y Gisaki, su sociedad. Son personas vacías. Personas vacías, vale. Pues aquí tenéis Tuz, Gisaki Uchak, Tuz en Irola Irratia. Es que este tema salió súper fácil. We'll be right back. Pues hay que decir que parece tremendamente enfadado Mirri cuando lo oyes cantar, pero luego les conoces y son más majetones que la hostia. Entonces, ¿de dónde sacáis esa mala hostia? Porque la hay, lógicamente. Yo no canto yo. Ya, pero tocas la batería. No sé, tío, mala hostia, pues disfrutar tocando, ¿no? Al final... Nosotros nos basamos en que tocamos música para sacar nuestras mierdas, sobre todo. Sí. O sea, si no estamos tocando un concierto, estamos ensayando y nos gusta ensayar mogollón. Sobre todo, nos gusta ensayar mogollón, sobre todo porque, pues eso, te desestresas de toda la mierda de todo el día y a mí personalmente me ayuda mucho tocar y ensayar, tío. O sea, mi idea un poco es una idea que he defendido desde hace mucho tiempo, es que la música tiene que tener un componente oscuro para realmente... Es decir, la música positiva y happy no tiene... No es real. O sea, es decir, no tiene fondo. Es decir, estoy feliz, vale, estás feliz, ya está. No hay más profundidad. O sea, yo creo que sale mucho más del dolor y de la furia y de la mala leche y del estrés que del buen rollo y... Sí, bueno, a ver, también va por estados de ánimo, ¿eh? Sí. O sea, yo... A ver, no... Yo ya he hecho alguna canción happy de Tooth. No está grabado, pero ya teníamos algunas y bastante. Y de rollo en plan Fugazi, buen rollera, claro, con toque es. Reggae. Pero es que Fugazi también es súper reivindicativo, tío. O sea, sí. Fugazi tiene su mala hostia también. Es como happy. Es que lo guapo de Fugazi es que es happy, pero es mala es hostia. Bipolar. Bipolar totalmente. Es verdad que de repente. sí, no, Fugazi. Es que hice. Yo os enseñaré, os mostraré luego, pero hice un doble especial bastante guapo de Fugazi. Mm. Con todas las bandas en las que han tocado todos los miembros de Fugazi, que son muchas. De hecho, me habéis pedido una canción luego para el Versus y yo voy a responder con uno de los miles de... Con una canción concretamente, tío, con uno de... Joder, más decir, me sale Black Flag, pero no, Minor Threat. Sí. ¿Cómo se llama? Uno que hizo... Joder, pues no sé si es el que hizo Discord con Ian McKay. No sé cuál es. No sé si es de Black Flag o Minor Threat. Pues la cuestión es que hizo un grupo con él que se llamaba Egg Hunt. Sí. Caza de huevos. Y es de los mejores temas que he oído en mi puta vida. Y solo sacaron una canción. Y solo es esa canción, ¿no? Y os la voy a poner porque porque os va a molar. Estaría guay, tío. ¿Habéis traído? Bueno, luego comentamos. ¿Qué otra canción? Vamos a poner una rapidita ahora, ¿eh? Una rapidita. Vale, pues puedes poner Ariak, puedes poner, vale. Sí, que va así bastante rapidita, sí. Ahí va, pues. Aquí está Ariak. No sé, perdonar al desenterrador ignorante, pero ¿qué significaría? Hilos. Sí. Por cierto, no corregimos una errata del principio del programa. Es verdad, en la hora del caos no llega absolutamente nada de dinero. Y así les va. Un abrazo, Miguelón. Un saludo. Para la filosofía del Atleti, chao. Tremendo Stud, sí señor. Y no se nos olvide preguntar ¿cuáles son los planes futuros de la banda? Porque he visto ahí, tenéis un calendario apretadito, ¿eh? Marzo viene fuerte, sí. Pues... Bastante fuerte, chaval. Pues uno, pues tenemos el 11 de marzo en el Tube Baracaldo. Luego el 18 en Oñati, en el Gasteche. Luego, ¿qué tenemos? Luego... El fin de fatídico, sí, ese que tenemos. Sí, fin de fatídico. Anchoqui con Wizards, el 25 viernes. 26 sábado en Iparraguirre, Guernica, con Ara Brot y Killer Kume. Conozco, ¿sí? Y el domingo tocamos en el Gaztedambada. Joder, macho. Esa... Sí. Bueno, oye. Luego, si os llaman, pues será que estáis haciendo algo bien, ¿no? Sí, sí. Planes en general es tocar y empezar a componer ya para sacar un siguiente... ¿Y tenéis ya ideas y cosas? Sí, hemos... acabamos de empezar. El otro día Dorta mandó un audio por WhatsApp que grabó un riff de guitarra y nos ha enganchado, tío. O sea que empezáis otra vez. Nos ha enganchado, tío. Vamos a empezar de nuevo. Sí, señor. Más, muy tío. Bien. Claro que sí, sí, la creatividad está ahí, ¿no? Además, ahora tenemos esa ventaja, ¿no? No tenéis que depender de ninguna discográfica. Estamos en un mundo completamente distinto hace 30 años o 20 incluso. Y ahora es tocar, grabar y sacar el disco. Y si encima triunfáis porque la flauta suena, pues... Vale, nosotros nos divertimos, no es lo que buscamos, tío. No, buscamos eso, tío. Cuando digo triunfar, lo digo más en el puro sentido artístico, en el sentido de que la gente reconozca vuestra valía, no en el que vendáis muchos discos, porque eso de la mega estrella ya está más muerto que la hostia. Y la gente no tiene ni memoria, es decir, que igual os hacéis famosos y en medio año os han olvidado completamente. Sí, seguro. La gente no tiene memoria. Entonces, no, hablo más en el sentido de sentir que... Porque yo creo que por mucho que la gente vaya de underground y no sé qué... Un músico, como yo, con mi programa de radio, anhela el reconocimiento. Anhela que la gente diga, joder, qué bueno sois. Parece una tontería, pero tenemos nuestro propio ego, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué haces música? Para que escuchen, ¿no? O sea, pues ¿para qué haces un programa siempre de radio? Agradeces que te digan que le gusta lo que haces, ¿no? Ya lo haces para la gente, lo que haces. Sí, pues ya sabes, ¿me entendéis esa figura del que sí, no, sí. No, de antisistema y tal? Yo no quiero que nadie me escuche, y tal, como los imbéciles de Gorgoroth que no ponían las letras porque no querían que la gente supiera lo que ponían. No le veo el puto sentido. O sea, si haces música es para que te escuchen, si no nos digas que haces música, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, al final la música haces para que escuche la peña. Esto es como si un cocinero hace bacalao al pil y le dicen, hostia, qué bueno ha estado, pues se mea y se bebe 5 cubatas después de cocinar y se pide una papa porque ese pavo le ha dicho que está de puta madre bacala al pipí. Y ya está. Es lo mismo que en la música, tío. Igual. Así estamos con Tuz, que tienen un calendario que vamos a tener que volver a recordarlo dentro de un rato porque a mí ya se me ha olvidado. Sí. Tela marinera. En cualquier caso, yo creo que va a ser hora. Vamos a aprovechar que la entrevista está llegando a su fin, más que nada porque... No hemos podido encontrar todavía Eutanasia, la banda en la que tocaste. Y no me ha quedado claro. Sí, Backbone. Hay algo, ¿no? Sí, vamos a poner sí, algo sí, de Backbone. Sí, muy vamos a poner una cancioncita de Tuz ahora para hacer tiempo mientras buscamos Backbone y ponemos Backbone. Vale. Me voy a elegir yo. Ya digo que no controlo todavía el disco bien. Pero yo creo que la de Chori Belch, que ni es larga ni es corta. 4 minutitos. Muy bien. Pájaro negro. Eso queda claro. Eso ya. Eso vamos, o sea, que no sepa lo que es Chori no vive en Euskadi. Ahí va, y Belcha, ¿qué te voy a decir? Ahí va Tuz con Chori Belch y sigue la entrevista en Irola Irratia al Desenterrador. Yeah. Pues bueno, la verdad es que bien suena Tooth y joder, coño, que estuve a punto de preguntar a Backbone para que vinieran al 11º aniversario que se hizo ahí en octubre el año pasado. ¡Es Backbone! ¡Hostia! Y al final pues no salió adelante, lo escuché igual, no le presté la atención suficiente o no lo vi tan relacionado con el resto de las bandas y no, pero ahora que tengo un contacto directo con la banda, pues quiero que primero nos cuentes un poco lo que puedas decirnos de Backbone, hasta donde te alcance de tu memoria. Sí, sí. Pues Backbone empezamos en 2012, nos juntamos cuatro colegas, Arriaga, bajo, Martín, cantante, de la guitarra y yo batería. Y pues, sin más, empezamos a tocar bolos y grabamos la primera demo entre 2012 y 2013 grabamos. Y al final salió en julio de 2013. Grabamos en el local con Zabala de Sharkcore, que también suele hacer técnico de Tooth. Y nada, luego pues, seguir tocando y grabamos otra demo con Buddy de Ondarroa. Y pues lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí, señor, vamos a escuchar la demo con las dos canciones. Ah, bueno, decir que... ¿Algún bolo a la vista? Sí, pero también que Dorta... Sí. Se nos unió, este verano se ha unido. O sea, vamos, es casi como tú. Familia, sí. Tú dos. Somos hermanos, tío. Sí, pero... Sí. No, la puta madre, mucho mejor, así ofrecéis doble espectáculo. Sí, tocan bolazo con Hamlet en Iparraguirre, en la asociación que tenemos. Una asociación... Con Hamlet, macho, sí. Los eternos Hamlet, sí, macho. Sí, no se retira ni a patadas. Tocan bolazos, tío. Sí. Y eso. Y este garito Iparraguirre Rock, el cartel, yo no conozco, no he estado nunca, ¿qué? Pues eso es un garito autogestionado que tenemos con 8 locales de ensayo y un escenario. Puta potente. Madre, tío. Joder, qué buena. En un día, tío. La hostia, pues va a haber que ir porque se necesitan movidas como esta. Pues eso está hecho con nuestra pasta, 20 euros al mes y bolos para sacar pasta sin ninguna ayuda de ningún sitio. Pero y porque hemos hecho todo nosotros. No es la van a dar, no de puta madre. He hecho hasta de fontanero, he aprendido a hacer de fontanero, tío. Sí, me acuerdo como la historia esta, ¿sabes lo que es la Kamsa? El sitio ese de Donosti, me está recordando un poco la idea, claro. Mucho más organizada y no tan underground como ellos cuando empezaron, sí. Pero sí la idea de, mira, nos lo hacemos nosotros, claro. Nos lo comemos, nos lo guisamos. O sea, al final no te tienen que imponer ni una mierda, tú tienes tus putas leyes y... Es que... O sea, el ayuntamiento sabe que estamos allí, pero... Y ya está. Y los cipayos también saben que estamos allí, pero no nos dicen nada, porque saben quiénes somos y... Ya está, y encima no hacéis nada malo, si incluso traéis bueno gente. Claro, hacéis que la piña se pide las birras en el súper, etcétera, etcétera. Sí, claro, no, digamos. Encantado, es una cosa que no conocía y la verdad es que ya me están surgiendo ideas que os voy a proponer ahora en Petit Comité cuando pongamos Backbone. Porque que sepáis que cada grupo que viene al desenterrador automáticamente les es propuesto que toquen la Torre del Poder, ay, en Castañeda, en Cantabria, que graben un concierto y algún día pues espera que el desenterrador saque un disco con una canción de cada banda que ha estado, pues las Desenterrador Sessions. Vamos a, no sé cómo llamarlo, la cuestión va a ser el sonido crudo y... Nosotros eso encantados, es. Tío. Tratado, o sea, tratado cero. Pues evidentemente, si se puede ajustar un poquito lo que salga de la grabación en la torre, se hará, pero la idea es que sea... Guay, guay. Tenéis, por cierto, no sé si habéis escuchado, en la página de Veruna está... El disco que sacaron, ¿no? Sacaron de 20 minutos o pusieron un trozo del directo de 15 minutos, sí. Pero el disco entero lo han sacado en CD y sí. Han sacado una edición para todos los que estuvimos ahí y para algunos que no. Ah. Y lo puede escuchar cualquiera, porque es que es no, o sea, me lo dijeron bien claro, dos micros, eso es lo que hay. Claro. Así que vamos a poner Backbone, a ver qué tal. Homo Erection y Landscape. Y luego ya empieza el Versus. We'll be right back. están surgiendo muchas ideas con este garito que desde aquí el desenterrador va a hablar alto y claro, que no se nos olvide que hay gente en Guernica como en otros sitios que hace las cosas autogestionadas y las hacen funcionar. Así que no se nos olvide comentarnos un poco lo del garito este y para Aguirre en Guernica, la hostia, joder, macho. Pues sí. Esto debería ser lo primero de lo que deberíamos haber hablado. Sí, sí, sí. Una foto del desenterrador y ha flipado con la sala que tenemos montada. Pues, tío, es la necesidad de tener unos locales de ensayo y de echar para adelante. Porque nos echaron de dos sitios. Primero, antes de esto, teníamos otro local. Hicimos con cemento, 6 años haciendo. Hicimos con bloques de... Sí. De esto, y claro, venían los chavales del pueblo, se petó aquello, venían los chavales del pueblo y no había sitio. Entonces dijimos, mira, pillamos una bobcat, un contenedor, echamos todo, que nos dio una pena de la hostia, y dijimos, nos atrevemos a pillar un pabellón de 2 pisos, nuevo, pillamos, nos metimos en un marrón de un alquiler de 10 años, con lo que ello supone, sí, sí. Que un chaval está de presidente con su nombre y si pasa algo, pues ya, bueno, ya le apoyaremos todos, pero ya, ¿entiendes? Nos metimos en un marrón para hacer sitio a los chavales del pueblo y ahí estamos, 90 Un puto tíos. Ejemplo para Bilbao y para todo Uribe Costa, macho, a ver, que Gecho, por ejemplo, está haciendo un megateatro no sé qué, no sé cuál, y ya miedo me da la mierda de conciertos que va a haber dentro, mientras hay Peña en Guernica haciendo garitos autogestionados, como el que estoy viendo ahora mismo en una foto, que es que me cago en la puta. Si me abren las carnes con un pueblo como Guernica, que se me entienda, de 20.000 habitantes, tenga este garito autogestionado y Gecho no tenga una puta mierda con 90.000 habitantes. Sí, sí. Se me abren las putas carnes. Y vamos a traerles a la asamblea de la radio, vamos a intentar que la radio haga talleres allí para enseñarles a ellos, sí, a hacer unas radios relacionadas con la asociación que más o menos sois. Sí. Y bueno, aquí, esto parece una película esta de los años 40, creo que este es el comienzo de una bonita amistad, ¿eh? Sí, sí. Haremos una buena colabo ahí. Eso es, la idea es, yo lo anuncio al desenterrador, se va a hacer un concierto. Yo creo que la idea a lo mejor va a ser que el desenterrador vaya en representación de la radio a algún momento, sí, y organice un concierto con bandas de allí o de aquí, eso es lo mismo. Sí, y luego se haga una, y como bien sabéis, me hago una sesioncita para cerrar. Esto como va sobre asambleas, tío. Hombre. Así que nada, esto es el principio de algo y esto es el principio del versus, porque, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Con qué queréis deleitar al público sobre bandas que o bien os han influenciado os molaría que sonara en la radio? Yo creo que un poquito de Melvins estaría bastante bien igual, ¿no? A Melvins, ver, Hodge. A ver si... Joder, ahí tenías, ahí arriba. La que has clicado ahí arriba. Ah, vale, Hutch, claro que no, que... Es que yo le llamo no Hutch, sale... igual es Hutch. Hutch. Yo creo que es Hutch, es un sonido. Es un sonido que se hace para llamar a los perros, me parece. ¿Ah, sí? Hutch, algo así, no sé. Somos de pueblo, tío. No me hagáis ni puto caso, que soy profesor de inglés y me sale por todos lados. Hay que ganarse el dinero de alguna manera. Y nada, pues aquí va Hutch, los Melvins, y empezamos fuerte con el versus con Tooth. Don't go where I Joder, ahí nos ponemos a rapar. Estamos hablando un poco de psicodelia, de cómo mola para música de fiesta, ¿eh? Sí. Alternativa a la mierda de que escucha la gente, ¿eh? Que escucha la gente cuando va de fiesta, quiero decir, en general. Y bueno, pues vamos a, yo creo que sí, voy a lanzarme ahí de cabeza una de las bandas. Pero tampoco, no la encuentro. Pues mira, voy a lanzar a L7. Voy a poner L7, pero el primer disco, que es el más guarro. A ver si lo encuentro por aquí. Melvis la ha dejado doblado. Sí, la ha dejado, me ha dejado sin nada. Pues nada, vamos a recordar el bolo que dieron el año pasado en la Esquena, las reunidas L7, que me cago en la puta. Vaya bolazo, con 55 palos que canta la cantante. Uf, es que, mucho. Sí, estuviste en el bolo. Joder, una puta lección. Yo les vi en el 2000 y mucho peor. O sea, hace 15 años les vi mucho peor que cuando... los rockeros nunca mueren, por lo menos sus ganas de poner música. Y ahí va L7 Death Wish. Bloody Qué buenas son las L7, madre mía. No, también buenos los Melvins, no vamos a negar. Pero la que le está comentando ahora a Mirri es que hay un movimiento musical que se llama Riot Girl, Girl escrito G-R-R-R-L, todas esas bandas de la zona de Olympia, Washington, que empezaron a hacer música pues de por chicas, con, o sea, completamente intentando ser independientes de todo lo que tuviera que ser el género masculino. Y salieron bandas como, como L7, salieron bandas como Slater Kinney, no sé si conocéis. Son todas de todo chicas. Salieron bandas como, joder, más salieron a Luna Chicks, y unas, no, ahora mismo me salen pocos nombres, pero salieron bastantes, unas 10 o 12 bandas en la zona de Olympia, Washington. Y luego ya se replicó el movimiento y tal, y luego se hizo más comercial. Beruca Salt. Pues esto es de finales de los 80, coincidió. Absorbido, porque Hole, el grupo de la mujer de Kurt Cobain, en la mitad eran tres chicas y un chico. Entró un poco que sí que no, pero era ese rollo de eso, como muy disonante, ruidoso, muy lofi, muy punky en actitud y muy, muy nihilista. O sea, con cero, yo creo que, o sea, vamos a decirlo claramente, muy yonky. Muy yo, el rollo este de sonilista, es decir, no tener ninguna intención de construir, simplemente soltar la mierda y dejar a la peña con la mierda. Expresarse. Ahí, punto. Soltar el truño y luego pirarte, literalmente. Y nada, hay unas buenas, muy buenas bandas que ahora os voy a enseñar porque tengo por ahí. ¿Y qué me dice Tuz? ¿Con qué responde a mi respuesta? Hijos de puta, cabrones. No sé ni las que hemos traído. Bueno, te enseño, joder, no hay problema, están aquí. No, no pasa nada. A ver, Pello Garza va a elegir un temanco. Aquí ves. Mech, ¿no? Unas de Mech, igual, para seguir con el. Joder, macho, no me da tiempo ni a elegir, hijos de puta. Mech sonaron, vino Gonchal Vázquez, compañero de la Irola. Le mandamos un saludo desde aquí y fue los que me descubrió Mech, y la verdad es que mola. Bueno, a mí lo va a tocar hace poco, tío. Sí, cierto es. Un bolazo, tío. Sí. Knife in the Water de su último disco, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ahí va, Mech.

Pues bueno, les he puesto aquí una doble ración de contestación a... Es un cabrón el desenterrador porque sabe muy bien de música y ha puesto una bandaza como los Mule, tío. Pues sí, aquí tenéis a los Mule, dos temas he puesto del single Tennessee P. Tennessee Hustler. Y bueno, pues es una banda formada por gente de Laughing Hyenas, de si lo diré, de Jesus Lizard, relacionada, emparentada con el noise, pero de una manera pues así como paleta de Alabama, ¿no? O sea, es como el típico pavo que está con una recortada en típica granja, sí, sentada en una mecedora, pero haciendo noise. Y a mí me mola mucho, el rollo palurdo americano me gusta bastante, el rollo redneck en cuanto a la música, pues desde I Hate God y Down a... Le da un toque súper primitivo. Tienen un rollo. Parece como hecho desde una cueva. Les falta llevar a la gente arrastrada del pelo, ¿sabes? Una cosa. Así que, ¿qué respondéis? ¿Qué queréis de vuestro...? Pues, tío, no sé. Igual vamos a seguir un poco con movida Euskaldun, ¿eh? Pues dale. Leaf, Paye, Paitua, tío. Pues, Leaf, Paye, contadme un poco. Tío, juez juzgado. Contadme un poco esta banda porque la conozco un poco de... Que la escuché, me pusisteis el link. Sí. Pero no tengo ni puta idea, o sea, no sé nada. Ah, pero esa se oía mal. ¿Sí? No se puede poner porque iba el bitrate ese, ¿no? Como dijiste. Ah, no, ya me la bajé yo. Ah, ya está. Vale. No, ya. El bitrate, ¿has visto la camiseta que me ha hecho el Miguelón? No. Hostia, ahora se enseña, es descojonar. Es una futura posible camiseta del desenterrador. No se he traído porque las que tenía, las que hice, se me han acabado. Solo tengo talla S. Uh-huh. No sé, me parece que hay 100 personas en Vizcaya, que bueno, y en Inglaterra y algunas también, que tiene con mi cara en su espalda. Así que bueno, vamos a poner a Leaf Paile. Peña, el rollo Virasoa, tío. Sí, digo, joder, madre. Guipuzco, cuánta música hay ahí. Bye. No sé, no sé. He roto porque me encanta romper tanto en los versos como cuando hago un programa yo solo. Me encanta que la gente no se acostumbre a un tempo y cambiarles un poco el chip, porque si no eres capaz de escuchar Neurosis y luego los Smiths, por ejemplo. Pues, no sé. Es decir, que te puede gustar solo el punk, pero qué pena, ¿no? Qué pena. Y bueno, ¿qué queréis poner? Pues a ver, ¿qué hay por ahí? Que elija Arza, tío. Arza es unos Converge así igual, ¿o qué? O, no, Baptiste, tío. Baptiste ha sacado un discazo, tío. Ese sí, es la de Betterness, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues a ver si la... Muy buenos, tío. La cazo, pero yo creo que sí te ha traído, fijo. Estamos haciendo muchos negocios en la radio, ¿eh, Pedro? Estamos haciendo muchos negocios. Es que, joder, macho, es como los japoneses en los... en los karaoke se hacen los negocios, sí, y en los, y en los baile de geishas ahí hacen los negocios, ¿no? Pues aquí en la radio. Y cuando hablamos de negocios, lógicamente no hablamos de ganar dinero, sino de que en Guernica conozcan la Irola y en la Irola se conozca la música que se hace en Guernica. Porque está claro que no, si no lo hacemos nosotros... Claro, ¿quién nos va a hacer? Los que deberían de hacerlo, no lo van a hacer. Si no le ven un beneficio económico. Así que bueno... nosotros preferimos que la gente controle música y disfrute y haya una escena y una afición, y luego si se puede sacar dinero y vivir de ello, pues sería ideal. Claro. Pero la casa y construirla, como decía el Fito, claro, por los cimientos, no como el BBK Live, por ejemplo, que es un festival que este año tiene un cartel de la polla, pero está construido bajo la perspectiva de la fiesta. Es decir, la gente no va porque las bandas sean increíbles, la gente va porque hay fiesta. En Guernica solemos hacer un festival nosotros, ¿eh? En verano. No, por eso digo, o sea, en el sentido que tiene que ser un festival, o sea, la gente que vaya a un festival a escuchar música tiene que gustarle la música. A mí que vaya un pavo a emborracharse, a pides un colocón. Bueno, ya de paso que estás. Efectivamente. Pero no, o sea, primero los bueyes y luego el carro, ¿no? Claro, o sea, te claro, quiero decir, sí, o sea, sí, hombre. Tiene que haber una afición. Claro. O sea, hablo, por ejemplo, de festivales especializados, no sé si habéis oído hablar, uno que hay en Holanda, que en Desenterradores fan número uno, que es el Radburn. Sí. Yo he ido ya 5 años y es el festival. Porque la gente que va ahí, todo el mundo le gusta la música. Y cualquier persona con la que te choques, tío, pues el puedes hablar. Te ha sacado un cartelaco que te cagas. Estuve en el 2011. Eso es en un castillo, así, ¿no? Sí, es en la fortaleza de no sé qué, del siglo XVIII, en Chequia. Guapo eso, tío. Pues ha sacado un cartelazo que te cagas, tío. Hoy han sacado, creo que hoy han sacado, no sé. Ese, junto al Reverence de Portugal, el festival ese que os he dicho de psicodelia, shoegazer y post-punk y tal. Los Neurosis, tú, este año. Sí, ¿eh? En el Brutal Assault tocan este año los Neurosis. No, estamos mezclando, no. Digo porque es que a raíz de un día tengo que hacer un listado de los festivales para mí el ranking. En outdoors, al aire libre, el mejor es el Reverence de Portugal, que lleva desde este año, es el tercer año, cabeza de cartel Killing Joke. Sí. Y el segundo es el Brutal Assault, por una fortaleza del siglo XVIII. No sé, mejor sitio para hacer un festival de metal no hay en el planeta. Es que tienes en la República Checa, que son los putos amos, tío, los checos, joder, hostia. Está la de Polonia, daría igual, Polonia, Chequia. La mitad de todas las guerras, de todas las putas religiones y de todo, tío. Ha sido el país más pisado de todos, tío. Ahí te voy a añadir. De hecho, son intercambiables. Son como pin y pon. Polonia y Chequia. Eso es. Polonia igual. Polonia les han invadido y arrasado todos. Y tienen la mitad de todo, tío. Como Rusia respecto a Asia. Y la gracia de la historia es que tienen una cultura, o sea, tienen una mezcla de culturas, un choque increíble y una afición al metal y al ruidaco muy seria. Muy seria. Lo de Polonia. Polonia y Chequia, sobre Chequia, todo. Tío, yo flipé. Luego Chequia, Alemania y los países de al lado también, pero es que Chequia, les gusta flipé, la cera. Tío. O sea, hay mucho cartel de bolos y hay mogollón de mucha bolos, banda, tío. Mucha mogollón, banda. Tío. Mogollón. No, es una cosa lo de los eslavos en general, sí. Se puede decir. Y bueno, pues vamos a escuchar a los Baptists, que se nos van a el santo al cielo. Betterment. ¿De dónde son estos? No sé de dónde son yankees, creo. Luego damos más información. De donde sean, tío. Hacen buena música, tío. De eso se trata, de su disco Bushcraft, Betterment. La verdad es que se pueden hablar de mil cosas aquí con la gente de Tooth. Estamos más a gusto que la hostia y ya nos queda solo media horita. Bueno, lo que os había dicho. Ya. Es que ni te enteras. Con la que está cayendo, además, tío. Sí, señor, pues. Vea, desenterrador, vamos, tío. Que sabes, mogollón de música. Nos vas a ganar, tío. Nah. Desenterrador gana. Desenterrador va. Desenterrador manda, tío. Desenterrador lo que va a hacer ahora es va a poner otra canción de las vuestras cortita. Porque necesita tiempo para dar una respuesta. Así que vamos a ponerle Converge. Dark Horse, una banda que para mí me tiene en un estado bipolar. Por un lado me mola mogollón, por otro lado no los aguanto. Es muy raro. Les vi en el Grass Pop en Bélgica a la 1:00 p.m. Increíble bolazo. O sea, sí, tío, directazo, acojonante. Pero luego les vi en el Resurrection, que tocaron en el 2014. Sí. Me dejaron un poco. Ver en sala. No eso en es. Sala. Es la movida. Es la movida. Es un grupo de sala. Sí. Así que Converge, Dark Horse. Caballo negro. Ahí está. Madre mía, los Converge, vaya traya que meten. Pues sí, ahora toca el turno del desenterrador y va a poner dos bandas distintas entre sí. Una coetánea de los Helmet, se llaman Quicksand. Una banda muy guapa, la verdad, con un par de discos muy buenos. La verdad es que es el típico grupo que sacó dos discos muy buenos y pumba, fuera. Suele ocurrir. Pero bueno, espera, a veces las carreras breves y, ¿sabes? Típico grupo que te saca dos discos sí, y desaparece. Ya está, se acabó. Hola, ¿qué tal? Adiós. Y luego, por otro lado, una banda que ya lleva tiempo. Se llaman Fucked Up, no sé si conocéis. No, es una banda muy rara. No acabo de entender muy bien qué es lo que hacen. Pero lo mismo hacen hardcore punk, que te hacen pop, que te hacen música atmosférica, o todo a la vez. Eso mola. Es un grupo. Pero joder, es que nunca generalmente el punk y el hardcore nunca han entrado en la batidora. Cuando los grupos son eclécticos. No sé si me entendéis. ¿Qué pasa? Que encasillarse en una puta. Esto es una mierda. Es una mierda, no. Hay que oír de todo, tío. Oír de todo. Y si haces de todo también. Así que ahí van, Fucked Up. Perdón, primero, Manic Quicksand, del disco Manic Compression, Thorn in My Side, que es el videoclip que por el que les conocí en su momento, allá por el 92, y Fucked Up, California Cold, de su último disco, que ha sido disco El Desenterrador, Year of the Hare. Bueno, disco, un EP de dos canciones. We'll be right back. Pues joder, otra vez, se pasa volando esto. Y nada, tiempo a nada. Así que vamos a recordaros los próximos conciertos de Tooth y luego vamos a por la última andanada. Vale, pues que ya yo no me acuerdo, tío. A ver, 11 de marzo, el tubo Baracaldo. 18, Gasteche Oñati. Con saco. Con saco. 25 de marzo, con The Wizards, Anchoqui Bilbo. Con los magos. Sí. 26, Iparraguirre, con Killer Kume y Arabrot. Y 27, Gaztedamada. Ahí tenéis, o sea, tenéis sitios y oportunidades para verles, así que si os gusta la actitud, el buen sonido y la... Y como dicen, que tienen, lo tienen registrado, los de La Hora del Caos, pero como dicen, el ruidaco. El ruidaco. Con K. Miles de ya varias oportunidades os hemos dado. Y si no, aquí va la última andanada del Versus. Vamos a poner Young Widows All Skin, que nos gusta mucho, y Loan, que siempre les decimos que tienen que volver. Los tienen Loan, que volver. Tienen que volver porque es un grupazo que se fue a tomar por culo y no sé por qué. Os digo más, conseguimos que en la Torre del Poder se reunieran y tocaran dos canciones en directo. Eso. Cuando vino Veruna la primera vez, se juntaron ahí brevemente, hicieron dos canciones sin luz. Apa Loan, tío. Apa Loan, Apa Mikkel, Apa Mikkel otra vez. Grande, tío. Muy grande. Y es lo que ponen ellos. Y yo, por mi parte, voy a poner una canción del último disco de And You Will Know Us by the Tale of the Dead. Es un grupo de post-hardcore que me mola muchísimo. Muy, con mucho ritmo, mucha estructura pop, pero con buenos momentos de ruido cuando quieren. Y pues la última canción del disco. Y nada, pues joder, ahí tenéis. Muchas gracias, Tud, por estar aquí. A ti, eres enterado, si hemos hecho negocios, tío. Ya, negocios. Ya nos vamos a ver más veces. Eso es, me parece que. Como he dicho antes, como dijo Humphrey Bogart cuando se despidió de o sea, Loren Bacall en Casablanca, creo que este es el comienzo. Este es el comienzo. De una bonita amistad, no. Es entre el policía francés y Humphrey Bogart cuando se pira la pava en el avión. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con Airola y Ratia hay radios como estas que al final lo que hacen es poner música que no sale mucho y que apoyan a que la gente escuche grupos nuevos y bandas para que se conozca la nueva peña, tío. Sobre todo se intenta crear un criterio personal, que la gente sepa qué elegir, que tenga, que esté informada, sí, que sepa que existen muchas más músicas que, sí, la que las que les venden por que la comercial, sí. Así que toma ya, traya. A pa peña. A tomar por saco. Venga, burro.